porque somos Algarrobo, bien arraigado. Somos el barrio y su gente, somos tu voz, joven, vital. Somos Radio Madrid, intercultural. Y que sea lo que sea. Buenas queridos y queridas oyentes, hoy tenemos un programa especial en el Día de la Juventud. Este viernes 16 se cumplieron 40 años del secuestro masivo de estudiantes perpetrado durante la última dictadura cívico-militar en la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo de esto es la llamada Noche de los Lápices, un secuestro masivo de militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, organizado durante agosto y octubre de 1976, en la provincia de Buenos Aires, que pasaría a la historia como uno de los crímenes más representativos del terrorismo. De esto, ejecutados a partir del 24 de marzo de 1976, la Noche de los Lápices tuvo su punto más álgido durante la madrugada del 16 de septiembre y los días posteriores. 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata fueron secuestrados de sus domicilios y confinados en centros clandestinos de detención. 6 continúan desaparecidos. En recuerdo a las víctimas y reconocimiento a su militancia estudiantil, durante la jornada se celebrará el Día de la Juventud. La represión que asoló nuestro país durante la última dictadura cívico-militar persiguió con especial virulencia a los trabajadores y a los estudiantes. Paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.